Todo el mundo dice que me he visto raro, que por qué no voy a fiestas ni me he alcoholizado. Mis amigas dicen que por qué nunca he besado un vato, si supieran que yo jalo para el otro lado. I like to be alone, me gusta como soy. Don't care about your words, me vale madre tu opinión. I like to be alone, me gusta como soy. Don't care about your words, me vale madre tu opinión. Pelo multicolor, ignorarte es mi pasión. No te creas profesor y la del traje soy yo. Todo ok, I don't care, es el outfit of the day. Todo ok, I don't care, tú eres puro copy paste. I like to be alone, me gusta como soy. Don't care about your words, me vale madre tu opinión. I like to be alone, me gusta como soy. Don't care about your words, me vale madre tu opinión. Es bien rarita, ¿no? Pinche TikTok.